Muy bien, yo sigo viendo mucho podcast en YouTube. Ayer vi a Rick Rubin hablando con Rick Beato, el youtuber de música, crítico de 65 años. Muy bien, me parece. ¿Qué tal? También vi a Zane Lowe en el podcast con Richard Russell. Muy bueno. Muy bueno. Muy buenos podcasts. ¿Tú viste el de Elmo? Vi el de Elmo, ese es cortico. Vi el de Rich Roll. Sí. Los de Rich Roll son 3-4 horas. A veces me empaco 2. Uf. Sí. Y estaba con Elmo. Me escriben, señor, por el interno. ¿Quién? Esto se volvió como el chef de Ratatouille con los podcasts. Cualquiera puede cocinar o cualquiera puede hacer un podcast. Pero la verdad es que no. Sí, no. No todo el mundo sabe hacer un podcast, no todo el mundo puede hacer un podcast. Puede que todo el mundo pueda publicar un podcast, pero hacer un podcast, no. La cantidad, yo creo que este dato no está registrado, pero la cantidad de personalidades de redes o personas que empiezan y no terminan, y lo abandonan, sí, no hacen nada, sí. Es grande. Alta. Ahora, la persona que te escribe, no sé por qué es malo que existan muchas personas que hagan podcast. Esa es la idea, que quieras. Por la saturación, Dirty. Sí, porque pero la sobreoferta es abrumadora y complica mucho también el consumo de podcasts que sí están haciendo bien la tarea. Es que esa es mi pregunta. ¿Hay podcasts que están haciendo mal la tarea? O sea, ¿se puede catalogar entre buena y mala? Porque ¿qué? La tarea del podcast, porque yo siento que el podcast es una idea que se ejecuta frente a un tema X de una persona que lo quiere desarrollar. Ya. Más allá de bueno o malo. No, hay podcasts malos. Sí, pero seguro claro, tiene su audiencia. O sea, como sí, la música. Hay, no es buena podcast, ni mala. Creo que leí por ahí una estadística que seguramente está un poco desactualizada porque es del año pasado, pero que decía que el casi más del 50% de los podcasts tienen un capítulo. Y bueno, se hizo y salió. Sí, está saturadísimo. Sí, el hecho de que todo el mundo pueda hacer un podcast no quiere decir que todo el mundo lo sepa hacer. Tal vez. Entonces, por ese lado, cuando entras a revisar muchas de las cosas, o sea, es decir, la oferta no es tan buena en realidad. Ya. Claro, cuando tú tienes seriados especiales como lo de Saninti, Arango, o lo de Samper que está a punto de salir, este tipo de cosas. Por ahí me mandaron uno de Los Prisioneros, muy bueno también. Pues, claro, le dedicas tu tiempo. Pero muchos podcasts no logran nunca tracción, nunca, y nunca alcanzan niveles importantes de calidad. Es decir, que puedas hacerlo no quiere decir que debas hacerlo. ¿Sí? No, ¿por qué? No sé, yo siento que es como la cocina. Si alguien quiere compartir una receta, lo puede hacer. Es como pues una cosa es compartir una receta y otra cosa es cocinar y no saber cocinar. O sea, zapatero a tus zapatos. Hay gente que no le sale bien cocinar, por más que lo intente. Y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que salir a decir: ¡oye, felicitaciones! Está asqueroso, pero me encanta. No. No sé. Hay cosas que la gente no sabe hacer, Dirty. O sea, yo entiendo el punto de Dayana en el sentido en que he visto ejercicios de personas que empezaron como con un live en Instagram, viendo los 10 personas, y hoy en día tienen una comunidad de más de 1 millón de personas, y yo los detesto. O sea, no me gusta. Entiendo, yo diría, entiendo, eso no está bien. Hizo. Pero la constancia, exacto, y el hacerlo durante 5 años ya les generó una comunidad que les parece que está chévere. Y es como, puede ser una comunidad como puede ser simplemente un número. Pero más allá de eso, no, y facturan, pues. Ese número, esa iniciativa, nuevamente, volvemos al tema, corresponde al 1%. El otro 99% se queda en un podcast o en dos. porque sí, la democratización del, sí, de la, si alguien de quiere la... hablar de algo y lo puede hacer, ¿por qué no? Claro, no, es que nadie está diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que el hecho de que lo puedas hacer sí. no quiere decir que lo vas a hacer bien y que lo vas a seguir haciendo. Y aplica, yo creo que para todo ejercicio. Tú puedes llegar, tú puedes publicar una canción hoy mucho más fácilmente que antes. Pues eso no quiere decir que la gente tenga que oírla. Es decir, la democratización no llega hasta el punto de que entonces el hecho de que publicaste un podcast, entonces ahora tienes derecho a una audiencia o a un público por el simple hecho de publicarla o de publicar el podcast. Sí, claro, hazlo. Estás en tu derecho. Claro, como dice este usuario, todo el mundo hace podcast. Sí, pero lo que yo digo es, todo el mundo puede hacer un podcast, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Sí. Por más que lo quiera publicar o lo pueda publicar, pues no. Uno va y escucha el podcast y dice, no, esto está horrible. ¿No? Yo estoy oyendo constantemente podcast. De gente que le hace el intento a sacar un podcast. Y hay gente que no sirve para eso. Ya, fin. Que uno dice, no, esto está horrible. El micrófono está horrible. La cortina está fea. El audio está malo. Y son, repito, más del 50% quienes hacen el ejercicio profesional de sentarse a editar, a escribir, a libretear, a producir, a grabar. Son muy poquitos. Sí, así es. Así es una realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, es una cantidad. ¿Qué número de reproducciones? ¿Qué? Mil millones. Mil millones. ¿Quién? Está pasando lo de que tú contaste en YouTube. Sí. Sí, mil millones de personas están viendo contenido de podcasting. Y hay muchas cosas. Repito, yo veo muchas cosas en YouTube. Ayer vi un podcast de una chica explicando un montón de mañas para manejar una camarita. Y tiene 1600 reproducciones. Pero a uno y ve el ecosistema de la chica y tiene entre 1600 y 5000 reproducciones por video, pero tiene 250 videos. Entonces uno dice, ok, no, aquí hay trabajo, aquí hay un juicio constante y se nota que hay un libreto, que hay unas luces, ¿no? Y eso, y es decir, más allá de la cantidad de gente que esté produciendo podcast, me parece que la noticia aquí es la cantidad de gente que los está viendo y dónde los está viendo y ese lugar. Es YouTube. Son las 9 y 12, mañanas de la X. Vamos a seguir con canciones que nunca pasan de moda. Dirty, ¿cuál es la siguiente? Vamos a seguir con King, pero después de este importante mensaje. Estas son las mañanas en la X, Another Life, y vamos a continuar hablando el día de hoy de The 1975. Sí, señor. Resulta que, como contamos en su momento, este festival que se realizó en Asia, pues canceló varias fechas debido a lo que hizo de 1975 allá, que fue primero criticar las leyes contra la homosexualidad del país y besarse. Entonces pasa esto, se arma un escándalo durísimo, se terminan de cancelar algunas presentaciones y pues cancelar el evento. Y el organizador del festival, que fue el festival Good Vibes, se llama Future Sound Asia, pues demandó a la compañía de The 1975, que se llama Production LLP, y también a sus cuatro miembros. El juez que está llevando a cabo este juicio dijo que no puede culparse a los miembros, sino si seguir la demanda, si quiere, contra la compañía. Ya. ¿Sabes? Entonces, dice que las acusaciones contra los músicos eran malas desde el punto de vista jurídico y que no hay ninguna buena razón para que el asunto deba ir a juicio. Ahora, sí permite que si ellos quieren continuar con la demanda a la empresa, lo pueden hacer. Sin embargo, ordenó a la empresa de Asia que tiene que pagar 100,000 libras, 2 millones, sí, 100,000 libras por costos legales. Entonces, por un lado, ya los miembros de la agrupación no tienen que pagar nada, ni entran en este juicio, pero si el organizador quiere continuar con el pleito lo tendría que hacer directamente a la compañía. Ok, bueno, así termina entonces la... el drama. Se salvó, sí, Matt y Healy. Están pasando muchas cosas legales en este 2025. A$AP Rocky, ahora ellos. Bueno, y lo de A$AP como que no tiene... todavía no termina. Estuvo hablando el otro señor. Sí, apelaron ahí la... ay, apelaron la decisión. ¿Sí? Sí, eso fue que vi por ahí, eso fue lo que leí. Bueno, Mati, el viejo Mati, eso lo consolida como un ícono social. Claro. Sí. Y hace música muy bonita. De la nueva generación. Sí, yo creo que las canciones de ellos, por ejemplo, no van a pasar de moda. Suenan bonito. Sí, claro. ¿Cierto? Tiene canciones muy lindas. Mm. Yo tengo todos los discos de The 1975. ¿Todos? Muy en vinilo. Y en vivo suenan en muy chévere. Ah, claro. Sí, suenan bien. Suena muy rico, sí. Sí. Los he visto 3 veces. Alejandro, wow. ¿Te gustan mucho? No. Fui el primero, sí, en ponerlos en Bogotá, Diana. Gracias. La pregunta se hizo justo para encontrar esta respuesta. Ahí dice en el libreto. Pongamos. Por favor. ¿Qué vamos a poner? La, dígame, primera que pusiste, ¿cuál fue, Alejandro? La primera canción que puse, sí, de The 1975, sí, fue Sex. Ah. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te recibió la gente? Nadie le paró bolas. Después de Sex, ajá, después de darle duro al aire, de ponerla fuertemente en un programa que yo tenía aquí en esta emisora de 5 a 8 que se llamaba El Último Disc Jockey. Sí. Un par de meses después dije, bueno, no, esto no funcionó, voy a poner Chocolate. Sí. Y ahí sí ya. Y puse Chocolate. Ajá. Y por esa época... entró Camilo Guzmán a la emisora. Ah, Cami, Caninita. Entonces Guzmán, la Caninita, arrancó a poner la Caninita radiónica. Alejandro. Perdón, Diana. Es que si no puedo aguantar. Yo las ganas. Sé, es terrible contigo. Es que no me puedo aguantar las ganas. Sí, quiero contar todo. ¿Tienes eso? Tienes que aprender a guardar los secretos. A lo que yo vine fue a esto. Porque mi hija me regañó por este audio, Andrés. ¿En serio? Ay, pero ¿por qué no? Me dijo, papá, estás poniendo una cosa tan vieja. Le dije yo, pero ¿cómo así? Me dijo, papá, ese audio estuvo de moda hace 6 meses. ¿Eso es viejo? Eso es viejo para ella. Y yo, pero ¿qué les pasa a estos? No, es que ellos consumen todo rápido. Silvana está muy adelantada. Que ella consume su vida por dos. O sea, ella acelera la vida. Nosotros, está en el primer mundo, además. Sí. Entonces la Caninita arrancó a ponerlo. Sí. No podemos contar todo el chisme. No, sí. Vamos, Andrés. No, pues hablando de lo que puso acá. Ah, sí, eso sí. El resto, el otro claro. No, porque no se sabe. Qué mal, Dirty. Esperemos a que pase y compartimos esta la celebración. El gozo. Exacto. Lo otro tampoco, ¿no? No, porque no podemos compartir lo otro. Mira, es que en cada segundo pueden cambiar mucho las cosas. ¿No se han dado cuenta con esto que nos rodea? Todo es culpa de Uribe. Quien nos trae la información a medias. Un poco. Está muy grave. Entonces. Bueno, entonces, bueno, entonces habla Caninita, de la canción. Le encantó la canción y arrancó a ponerla en... ¿cómo se llamaba? En Sound City, que era de 8 a 12. Y le dio duro a Chocolate. Pero ya, es decir, yo puse Chocolate después unos 6 o 7 meses en la emisora y funcionó. Alcanzó a funcionar. Había por ahí 2 o 3 personas que decían, ¡ay, qué chévere! Entonces decíamos, bueno, listo. Supongamos que estas 2 o 3 personas son realmente 100 personas. Está bien. Y ya después llegó Catalina Blanco, que es fan. Muy fan. Y entonces ya ahí dijimos, bueno, no, nada, aquí tenemos futuro. Oportunidad. Entonces hagámoslo. Oportunidad. Hagamos que pase. The 1975, canciones que nunca... ¿Cuál va a... ¿Vamos a poner Sex? Pues aquí la tengo, sí. Hágale, vamos con Sex. Esta fue la primera canción que pusimos aquí, en la X-103 de The 1975. Bad Dreams de Teddy Swims en las mañanas de la X-103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, ¿cuál es el cuento de la estación? Bueno, es que tenemos una nueva estación de transporte público con un nuevo nombre, la del CAN. ¿Oh, sí? Sí, la estación del CAN en la 26, a la altura de la carrera 50, más o menos. Ok. ¿Por los lados de la gobernación o qué? Sí. Exacto. Exactamente. ¿Y sí. qué pasó? ¿Le cambiaron el nombre? Sí. Ok. Bueno, ¿y qué le pusieron? Oye, mi perro. No. ¿En serio? No, no, no. Es que empezaron a salir varios memes. Es que se hizo una alianza con el British Council. Ok. Y ahora se llama GAN British Council. Sí. Ok, ok. ¿Y es que queda un British? No. ¿Queda un British por ahí cerca o qué? No. No, es ahí una queda alianza. El Centro Administrativo Nacional. GAN. No tiene sí, nada que ver. Okay. Nada, nada. Nada. De lugar así como, no sé, héroes. Que uno sabe que ahí queda héroes. Universidades. Uno sabe que ahí queda universidades. Por eso yo creo que no le quitaron el CAN, porque ese sí es el CAN. Pero sí. pues sucede como una alianza. Ajá. Entonces han salido muchos memes, porque una de las razones que dicen es incentivar el aprendizaje del inglés y promover la cultura británica en la ciudad. Ok. Wow. Y han usado... Claro, por el tema del bicentenario. Entonces... Que estamos... Este 2025 se cumplen 200 años de las relaciones entre los dos países. Oh, mira. Sí, claro. Sí, okay. Debía tener algo sí. así. Todo esto es fruto del trabajo del embajador Hodgson, ¿cierto? ¿Cómo se llama él? ¿George? El embajador George Hodgson. Debe es el ser. Que ha hecho todo este, todas estas ahí, movidas ya. publicitarias, marqueteras. El hombre se mueve bien por ese lado. Es buen comunicador, muy chévere, muy sí, chévere. George y entonces, Hodgson. ¿Hay memes galore? Sí, ha salido el que siempre utilizan en este tipo de casos, que es el de pandillas, guerra y paz. Cuando viene el taxi y las dos neitas lo paran. Oye, mi perro. El Mateito, okay. El famoso Mateito. El Mateito. ¿El Mateito? Sí, Mateito. ¿El Mateito? El de la Javeriana, ¿te acuerdas? Tú me puedes llevar. Ok. Lo vas a encontrar, porque está, bueno. ya empezó a coger fuerza. Entonces, pues, sí, para mañana. Tenemos pregunta para mañana. Ya. Para que la vayan pensando. ¿Qué nombre de canción le pondría a una estación? ¿Para mañana? Sí, señor. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Es una magnífica idea. Muchas gracias, Alejandro. Estas son mañanas de la X-103.9. Vamos a continuar. ¿Sabe qué deberíamos poner? Lo señor. Nuevo de Little Sims. A ver. Se llama Flood. Salió ayer. Es bien calle, ¿no? Es como... A ratos. La sentí como... ¿Sí? Fantástico. A mí a ratos me parece que es más... no me parece tan calle. Me parece más fluida. Ok. A ver. Yo la vi en... La he visto un par de...